traer confianza a las algas y tentáculos del alma. Yes. Oh minoría indefensa de mi patria, oh restos esclavizados. Id de manera amistosa, id con palabras sinceras. Ansiad el hallazgo de males nuevos y de nuevo bien. Oponeos a todas las formas de opresión. Id a quienes la mediana edad ha engordado, a los que han perdido el interés. Id a los adolescentes, a quienes la desasfixia la familia. Oh, qué asquerosa resulta ver tres generaciones reunidas bajo un mismo techo. Es como un árbol viejo con retoños y con algunas ramas podridas.